formatos absolutos tampoco. En cuanto al toque o al tratamiento de un tema, me parece que tocar una cuestión que tuvo organizaciones y muertes mecanizadas y todo un sistema que fue nefasto y que sigue permaneciendo en alguna gente, me parece que no es válido adaptarlo a un formato de esta magnitud, ¿no? Bueno, esto obviamente, para aquellos que ven el sol, si no es una... Ojo, no creo en las publicidades, o sea, obviamente que no vio el zoo, quizás lo vea este domingo. Y creo que sirve verlo, pero sirve para plantearse este tipo de cosas, por lo menos desde nuestra óptica, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubieran mencionado, por ejemplo, si se dedicaron a hablar del nazismo en la Argentina y se dedicaron a ir a Córdoba a entrevistar a supervivientes del Graf Spee, que fue un submarino que fue orgullo de la flota alemana y fue hundido en las costas uruguayas, cerca de Punta del Este. O sea, si hubieran dedicado, por ejemplo, a ir al Tigre. Ahí está, que al Tigre mismo, donde ellos tienen casas, o sea, conviven con esta gente, que quizás no quede bien tocar, ¿no?, a vecinos. Claro. Hablar de vecinos. Sí, quizás porque vivan cerca del Tigre, ¿no? ¿Me explico? O sea, ¿dónde está el compromiso? Eichmann vivió en San Fernando y fue el tipo que organizó la matanza más numerosa en cuanto a organización y premeditación de toda, no sé si de toda la historia, pero por lo menos de toda la historia del siglo XX seguro, me parece. ¿Eh? Y bueno, yo me hubiera preocupado por tocar el tema de gente como, no sé, como Alejandro Biondini, líder de Alerta Nacional, que figura en los archivos de Simón Wiesenthal, más allá de que Simón Wiesenthal sea criticable o no, sea polémico, no me importa en realidad. Pero bueno, me hubiera preocupado por esa gente, por los nazis locales. Más allá de del estadio o la similitud que tenía el uniforme argentino militar en el momento en que Perón estaba en el gobierno, no importa eso. También hay anécdotas en las cuales sí. Perón se ve gratificado por una foto autografiada de Mussolini. Sí, o realidad, actos de Perón al lado, o sea, acompañado de algún nazi, que hay un montón, ¿no? Sí, o esa especie de suma de, ¿no? O sea, saber que el gobierno peronista fue pronazi ya es más que obvio. Sí, no sé, es discutible en realidad, sí. Pero no es la cuestión, no es la cuestión. La cuestión es saber qué fue el nazismo, qué representó y qué postura tomamos en cuanto a eso. Porque en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. Y eso parece que es olvidable en un formato como el de este programa, en el cual lo importante en realidad es ver cómo y de qué forma se toca determinado tema. Y hablando de temas, un tema que vamos a escuchar ahora también trata un poco de esto, ¿no? Sí, tiene que ver con Chile, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Y bueno, lo importante es que, bueno, que en realidad la semana que viene vamos a preparar un enlatado sobre Eichmann, un poco para informar a la gente de quién carajo fue Eichmann y por qué vivió acá, por qué vivió tantos años, quién fue Mengele. Y con tanta impunidad vivieron acá, con tanta, ¿no? Impunidad. Priebke. ¿Quién fue Priebke? O sea, vivía con el nombre original. Sí. Ni siquiera se lo cambió. No, ni siquiera se lo cambió, exactamente. Incluso Mengele hizo las tratativas como para continuar con su antiguo nombre, ¿no? Y Mengele fue un tipo que experimentó, incluso fue antecesor y se anticipó a la clonación, ¿no? Y esto lo digo muy en serio, más allá de separadores y boludeces que nosotros hablamos irónicamente de vez en cuando, ¿no? Mengele fue una persona que trató de fundamentar toda aquella asquerosa y tendenciosa predisposición a la supremacía racial aria, alemana, en cuanto a temas biológicos, ¿no? Fue una especie de experimentador, experimentaba con niños, con lo que sea, con lo sí, que estuviera sí. A mano y fuera de otra raza, como para fundamentar su teología, ¿no?, del nazismo. Pero bueno, en realidad, el tema es que nos parece muy mal tocar, ¿no?, temas que han tenido... Tan superficialmente. Claro, ¿no?, tan superficialmente, como si no hubiera pasado nada, en realidad, como si los 6 millones fueran una simple cifra nada. Y nada más. Así que, bueno, la semana que viene, en Chamuyo Flaco, Adolf Eichmann, que vivió acá cerquita, no tan lejos. En San Fernando. El ideólogo de la solución final. El ideólogo de la solución final. Vamos a saber un poquito, vamos a tratar de enterarnos, y a tratar de difundir quién fue ese sujeto y cuánta similitud guarda con varios personajes actuales. Más allá de que la cifra sea, bueno, la cifra que él tuvo, ¿no? Como, como colorario de su tarea sea bastante nefasta. La pero cifra bueno, no importa. Sí, las cifras en realidad no importan, ¿no? Si no caeríamos en la de Stalin. Claro. Stalin, ¿saben qué decía Joseph de Stalin? No me sale el nombre porque el tinto afecta, pero bueno. José Stalin, en realidad. Cuando una persona muere es una tragedia. Cuando mueren un millón es una estadística. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar acá. Y eso es para esta gente que ahora van a escuchar en el tema. Bueno, estamos en Chamuyo Flaco, Radio Futura, y si quieren opinar, 53 82 50. Adolf Hitler y los nazis casi tuvieron éxito en la búsqueda de la solución final. El 75% de la población total de los judíos europeos había sido aniquilada. Las condiciones que posibilitaron que ocurriera el holocausto, racismo, intolerancia y el fanatismo aún están hoy con nosotros. Fuimos testigos de los campos de exterminio de Camboya, la matanza de Ruanda y la violación y destrucción de Bosnia. Adolf Hitler instruyó a los responsables de llevar a cabo el asesinato de 11 millones de personas inocentes, a cerrar sus corazones a la compasión. Abran sus corazones y nunca olviden. Pocos deportes te hacen quedar afónico. Pocos deportes te hacen olvidar la resaca. Pocos deportes tienen hinchadas. Fútbol, pasión de multitudes. Más allá de Tays Sport y el Negro Ávila. Para el Chabulo Flaco le mando un beso grande de parte de Beto Máximo. Se me hizo un agujero en el botín sacachispa. ¿Tuviste sacachispa vos? ¿La verdad? Sí, mi viejo tenía sacachispa. Sí. Unos tapones tiene. ¿Y sacaba chispa o no? Y sí, algunas cabezas sacaba chispa. Bueno, con regocijo hemos visto como Diego Armando ha vuelto a las canchas. Ese es el tema de fútbol de hoy, en realidad, ¿no? Flaco, increíble, flaco, ágil. Sí, flaco. Movido. Sí, hizo un golazo, la puso un palo, ¿no? Un tiro libre y bueno. Yo sé que mucha gente pensará que se destaca porque es Maradona, pero no dejó de ser un tiro libre impresionante. Crack. Es un maestro, Diego. Es un maestro, Diego Armando, con defectos y virtudes, porque tiene muchos defectos. Como todos. Como todos. Maradona es un típico argentino. No sé si argentino, como todo humano. Sí, un reflejo de nuestra patria. Sí. Todos, porque todos somos Maradona de alguna forma, ¿no? No sé si me explico con esto. Pero bueno, estamos muy... No sé muy si todos, pues todos no tienen los huevos de hacer las cosas que se digo. Y decir las cosas así como las dice. Sí. Todo no. Equivocado o no. Está bien. Digamos que Diego Armando se amolda a muchas cosas que nosotros defenestramos. Pero bueno, está más bien allá de eso... Yo hablo de eso, pero claro, hablo también de la sinceridad, de la autenticidad. La autenticidad, sí. Y del agarro por lo menos a decirlo. Y se volvió, equivoco, ¿no? Volvió Diego Armando. Y nosotros estamos más contentos porque vuelva Diego Armando que porque sea un 9 de julio. Caminando por la vereda del Abasto, lo miro al perro y le digo, ¿sabes una cosa? Este que parza. ¿Qué es una parza? No sabes qué es una. A ver, comentá que es una. Es una farsa el 9 de julio. ¿A quién le interesa el 9 de julio? Estaban todos contentos porque era feriado. Porque estaban en su casa, tomando, disfrutando de, no sé, mate, no sé. En realidad a mí a esta altura me importa tres carajos. Ya fundamentamos todo lo que teníamos que decir acerca del 9 de julio en la primera hora y bueno. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el campeonato? Gimnasia de Grima La Plata. Porque acá somos todos triperos, ¿eh? Porque nosotros hacemos la sección de fútbol, pero también somos auténticos. Un acá somos hinchas de Gimnasia, de Racing, y no sé, Carlito, de qué divisa tendrá, pero bueno. Pero, también es el lobo. Claro, pero no sé. Todo lo igual, apropiamos. Pero bueno, el asunto es que somos auténticos en ese sentido, ¿no? ¿Para qué armar una sección de fútbol objetiva, entre comillas? Cuando todos somos triperos y de la academia, y bueno, estamos todos juntos. Somos todos los primos. Exactamente. Así que bueno, Gimnasia juega con Colón. Con Colón. Ya no sé ni dónde estoy parado. Sí, no sé. Juega con Colón, así que vamos a tratar de acreditarnos, que siempre es una odisea. Sí. Y vamos a ir a cubrir el partido con Colón y vamos a ver en qué termina este último tramo del campeonato. Un par de notitas. Un campeonato que tuvo un mes en el que no estuvo y fue bastante sufrido ese mes. Sin fútbol los domingos no existe. Sí, porque el fútbol de Pasarela, me cago en el fútbol de Pasarela, me cago en la selección. Y de Pekerman también. Incluso me diste pie, me cago en Pekerman, sí. Porque no creo en los ejemplos. Esa farsa de que no, que ahora somos todos correctos, todos buenitos. Exactamente. Y todos. El fair play no sé, no me agrada. No me termina de cerrar la idea de juego limpio. Cuando en realidad creo que los pibes juegan, es verdad que tienen menos presión que los grandes. Y por eso quizás logren, logren lo que han logrado. Y bueno, esto aumenta un poquito todo lo que nosotros siempre mencionamos en cuanto a ese egocentrismo de campeones del mundo y todo ese tipo de pelotudeces, ¿no? Pero bueno, es meritorio que hayan ganado el campeonato del mundo y bueno, sea el segundo y todo ese tipo de cosas, pero no es un ejemplo absoluto. Y molesta cuando se ve a un Pekerman como una especie de, no sé, de ser idolatrado a seguir y a todos los pibes, ¿no? Como si determinada forma de ser tuviera estadios, ¿no? Si sos joven sos de esta manera y cuando te trasladas en el tiempo sos una mierda regida por un Pasarela. No creo que sea tan así, ¿Eh? Y bueno. Y hablando de pelotas, ¿eh? Después de un audio, que ya van a ver de qué se trata, vamos a escuchar a las pelotas. Sí, a las pelotas, ¿eh? Porque hacía falta las pelotas y no las de Telefe. Y no me contesta. Pienso en el pizarrón y ya no sé a quién pasársela. Que 242, que 484. Fórmula secreta, por favor. Los que no han nacido para jugar al fútbol tienen que apretarlo en el pizarrón. Pero nosotros lo aprendimos en el baldío. Con pelota de trap. Propias y ajenas. Culo que no conozcan. Learning English. Lesson one. A quick beginner's course for holiday makers and business people. Desde ahora y en castellano, las letras en chamuso flaco. Relax. You should always have a pencil and paper ready to take notes. Este es un anuncio del servicio público con guitarra. This is a public service announcement with guitar. Conoce tus derechos, los tres que supuestamente tienes. Número 1. Tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen, a menos que lo haga, claro, un policía o un aristócrata. Por eso, conoce tus derechos. Número 2. Tienes derecho a la comida y al dinero. Siempre que no te importe, un poquito de humillación, de investigación y si cruzas los dedos, de rehabilitación. Por eso, jóvenes delincuentes, conoced vuestros derechos. 3. Tenés derecho a la libertad de palabra, con tal de que no seas tan tonto como para intentarlo de verdad. Conoce tus derechos. Estos son tus derechos. Conocelos. Son los 3 que tenés, supuestamente. Suena ahora, y lo que pasaba recién, tiene que ver con una banda que, bueno, que es pilar en nuestro programa, ¿no? En nuestro que programa, es, y, claro, y es una banda en nuestra que, vida. Que hablando, qué sé yo, hoy de fronteras, de diversidad, de esto, lo otro, es una banda que toca todos los temas, y pensá, en un año como es, en el 1977, un grupo punk, que quizás para algunos el punk, no sé, lo estereotipan como algo que, no sé, no pensante, ¿qué es? Todo lo contrario, los tipos tocaban, desde, hablaban de Fidel Castro, desde Víctor Jara, desde, no sé. Sí, en un momento en el cual en Inglaterra a la juventud inglesa quizás no le interesaba todo eso. Claro. Pero los tipos tenían cierto criterio y cierto compromiso con ellos mismos para tocar determinados temas. Y quizás influenciadas por donde vivías, ¿no? Que eran escuadres en esa época. Sí. Ocupaban casa. Ocupas. Sobre claro. todo Joe Strummer, ¿no? Sí. Que era la voz de los Clash. Vos sabés que a mí me llama la atención como una letra que fue hecha en 1982, porque este tema que acaban de escuchar se llama Conoce tus derechos, y ojo, lo acaban de escuchar por los Clash, en una traducción que hicimos nosotros, y bueno, lo acaban de escuchar por La Furia, aquella banda que pasáramos el programa próximo pasado, y que bueno, española, y que hace el cover de los Clash, ¿no? Decía que me llama la atención como una banda inglesa, ¿no? En aquel momento hablaba del tema de los derechos, ¿no? Que a lo mejor suelen recorrer, se suelen pasar de mano en mano en alguna fotocopia, en algún papelito esgrimido por el Colegio de Abogados, que dice, qué sé yo, porque a lo sumo suele decir en una corta frase, en un corto argumento, un corto texto, si te llevan detenido por tal o cual causa o por averiguación de antecedentes, firmá y aclará que apelás a esa firma que te... La realidad, ¿saben cuál es? Sobre todo, bueno, no descuento que alguno de los que me esté escuchando en realidad haya sido detenido por averiguación de antecedentes y haya sido golpeado impunemente y un montón de cosas más que suelen pasar, ¿no? Pero, ¿qué hace uno? Claro, y muy seguido, demasiado, ¿no? ¿Qué hace uno cuando está en esta situación? Quiere zafar. ¿Por qué? Porque sabe que el apelo no le sirve para una mierda. ¿Me explico? Y con esto vamos a lo que siempre remarcamos en cuanto a las leyes, las jurisprudencias, las trampas de la ley y todo ese tipo de cosas. Porque si bien tenemos derecho, el derecho queda muchas veces... Nulo. Y queda en un papel. Y bueno, los Clash hablaban de todo este tipo de cosas allá por, bueno, por 1976, 77 y pueden seguir enumerando, ¿no? No sé... Y con esa clara coherencia... ¿Sabes lo que pasa? Que la convicción no es cronológica. No, por supuesto, esa clara coherencia que tenían más allá de ver todos los problemas, de saber que también, o quizás no tengan tampoco solución. Seguro. No, quizás tenés un derecho, pero en la realidad el derecho no existe. Sí, lo que no quiere decir que pelees... No, totalmente. ...por tus supuestos derechos. Claro. Y de ahí la elección que ejercimos en esta letra. Esta fue la sección de letras de Chamuyo Flaco. Traducción para tratar de pensar un poquito. Y quería que lo sepas, y me duele.